Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Jesús lo sabe. Sin embargo, decide no retroceder. Se entrega, no por debilidad, sino por amor. Un amor tan pleno, tan maduro, que no teme el rechazo. Jesús no es capturado, se deja capturar. No es víctima de un arresto, sino autor de un don. En este gesto se encarna una esperanza de salvación para nuestra humanidad. Saber que, incluso en la hora más oscura, se puede seguir siendo libre para amar hasta el final. Pues con esta poderosa reflexión del Santo Padre, que luego le entra el tema de la esperanza, arrancamos Descifrando a León, el programa de Juan Diego Network, donde semana a semana te damos las claves para que entiendas la verdad detrás de la noticia, todo lo que está pasando detrás de los muros del Vaticano y alrededor del Papa León XIV. Yo soy José Manuel de Urquidi y me da un gusto estar aquí con los dos vaticanistas más top del mundo mundial que conozco. Hiperboler. Así es. Inés, desde Florida, creo yo. Efectivamente, desde ¿cómo Florida. ¿Estás? Muy bien, por suerte, trabajando muchísimo. En este caso, porque para nosotros en las obras misionales, último cuarto del año es el más importante por el Domingo Misionero, el Domud, el día 19 de octubre. Claro, estamos a menos de 2 meses, me imagino que... No falta nada. Estás peak season. Los italianos descansando en agosto y tú y tu equipo trabajando con todo en agosto. Sí. Y hablando de gente que regresa porque se les acaban las vacaciones, Javier, ¿estás de vuelta en Roma? ¿Dónde estás? Pues estoy en Roma, pero trabajando poquísimo porque todavía estoy de vacaciones. Pero bueno, muy contento de celebrar estas vacaciones hablando con vosotros. Este es el mejor descanso, sobre todo con Inés San Martín. Esta es la que experta en descanso. Claro, justamente iba a decir, envidio rotundamente a la gente que puede descansar durante el año. Yo si tengo suerte, me tomo Navidad. Aparte, todo el mes de agosto, ¿no? Sí, sí da algo de envidia, la verdad. Hombre, yo estoy de acuerdo con Inés. Todo el mes de agosto no, todo el mes de agosto no, porque hasta el 5 de agosto estuve haciendo el jubileo de los jóvenes. Perdón, todo el mes menos 5 días. Efectivamente. Gracias por la aclaración tan importante, Javier. Solo quiero aclarar que durante los 9 años que yo estuve en Roma en el mes de agosto, no solo se trabajaba, sino que solía ser el más ocupado, porque todos sabíamos que el Papa estaba haciendo mucho y todos queríamos saber qué es lo que estaba haciendo el Papa. Oye, aparte publicando cosas en sábados, en domingos, súper importantes, ¿no? Siempre poniendo a trabajar en los momentos en los que nadie esperaba. Por eso ahora aprovecharon muchos prefectos, secretarios, mucha gente en la curia para desconectarse y finalmente descansar después de tantos años de un pontificado que pues, no tuvo descanso en agosto o aparentemente en algún otro mes. Pero bueno, oigan, hoy tenemos un programa muy completo. Javier nos va a traer los titulares de las 5 noticias de la semana, a lo mejor algún bonus, como ya nos tiene acostumbrado. Y también nos va a traer el archivo de los leones. Inés nos va a guiar en el análisis de la semana. Y vamos a volver a nuestra sección de la Cátedra de León para profundizar las palabras del Papa del Ángelus del domingo pasado y ahora en la catequesis de la Audiencia General del 27 de agosto. Y, por supuesto, vamos a tener un espacio para la comunidad o la manada o como se quieran decir, quien esté escuchándonos. Que vamos a hablar un poquito de Instagram, de algunas de las cosas que hemos estado ahí recibiendo, obviamente el sorteo del juego de la semana pasada, invitarlos a colaborar en una nueva sección de Pregúntale al Vaticanista. También después vamos a dar nuestras recomendaciones de lo que más llamó nuestra atención online, en línea de esta semana pasada. Y vamos a cerrar con la tan esperada homilía remix por Inés. Y nos vamos adelante. A ver, Javier, ¿cuáles son las 5 noticias de la semana? Pues Pues las 5 noticias de la semana son estas. La primera es que el Vaticano ya ha anunciado el tema del primer mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de la Paz, que va a ser el próximo 1 de enero de 2026. Entonces, el contenido del mensaje irá sobre la paz esté con todos ustedes hacia una paz desarmada y desarmante, que son las primeras palabras del pontificado de León XIV. Explica el Vaticano que la idea del texto va a ser invitar a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia y la guerra para abrazar una paz auténtica basada en el amor y en la justicia. Y ojo, porque paz desarmada significa que no se apoye ni en el miedo, ni en la amenaza, ni en las armas, y desarmante, que sea capaz de resolver conflictos, generar confianza, empatía y esperanza. Y este texto es el contenido, el documento que el Papa va a regalar a todos los jefes de Estado que le visiten entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre. La segunda es que el Papa reza por las víctimas de la extrema violencia que se está viviendo en Mozambique, en la región de Cabo Delgado, una situación de inseguridad y violencia que, dijo el Papa, sigue causando muertes y desplazamientos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Mozambique? Pues que hay unos yihadistas de la llamada provincia mozambiqueña del Estado Islámico que están atacando 8 distritos de Cabo Delgado, asaltando aldeas, entrándose a las fuerzas militares y estableciendo puestos de control en los que preguntan a quienes pasan si son cristianos o musulmanes, y si son cristianos, para continuar el camino deben pagar un peaje de entre 150 y 460 dólares. Si no los pagan, pues son capturados. Esa situación está provocando no solo detener, bueno, no solo el ansia y el miedo de quienes atraviesan esa carretera y son cristianos, sino que no llega la ayuda humanitaria a unas 85.000 personas. El Papa lo que hizo fue decirlo entre líneas y dijo que no podemos olvidar a estos hermanos nuestros y que hay que rezar por ellos, y dijo que espera que todos los responsables del país logren restaurar la seguridad y la paz en el territorio. Bueno, pues el viernes fue la jornada de ayuno y oración por la paz, esta es la tercera noticia, y el Papa lo recordó en el Ángelus y pidió unirse a nuestros hermanos y hermanas ucranianos que con la iniciativa espiritual Oración Mundial por Ucrania piden al Señor que conceda la paz a su atormentado país. El Papa también ha hablado de esta jornada hoy en la Audiencia General, este miércoles, y envió una carta a Volodymyr Zelensky, en la que dice que reza por el pueblo ucraniano que sufre a causa de la guerra y pide por los heridos y los difuntos. Y Zelensky lo que hizo fue difundir por la red social X esta carta y subrayar el liderazgo moral y el apoyo apostólico del Papa. Hubiera estado muy interesante que sí se la mandara a Vladimir Putin, esa carta. La carta fue para conmemorar la independencia de Ucrania. Creo que no sé si era exactamente el momento para recordarle a Putin que la independencia de Ucrania... Creo que le dolió igual, aunque no haya sido para él. Sí, ya lo creo. No, y tengo duda de que la carta le llegó, aunque no haya sido ni una carta abierta ni una carta dirigida a él. Javier. Bueno, pues otra carta del Papa, esta vez a la Semana Ecuménica de Estocolmo, organizada por el Consejo de Iglesias Cristianas. Allí también habló de la paz y dijo que no es un logro humano, sino un signo de la presencia del Señor entre nosotros, y que por eso es una tarea para los seguidores de Cristo que están llamados a convertirse en artífices de la reconciliación. Y por eso aprovechó para recordar el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea, que dijo que es un gesto de unidad en la diferencia. Y la cuarta noticia es que pues este 25 de agosto Israel dio la orden de evacuar la zona de Gaza en la que está la parroquia de la Sagrada Familia con al menos 450 refugiados. Y el Papa pues se ha unido al comunicado del patriarca latino, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, y el patriarca Teófilos, que han dicho que estos 450 refugiados son ancianos, mujeres y niños, personas con discapacidad, ayudados por las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, y que no tienen fuerza y que están con problemas de nutrición y no pueden salir de esa zona. Entonces no van a abandonar Gaza. Esta es la mayoría de estas 450 personas. Y dice que tampoco, decía el comunicado, decía que tampoco van a abandonar Gaza los sacerdotes de esa parroquia y las religiosas. Se van a quedar con los parroquianos, la mayoría no son católicos, son ortodoxos, y se van a quedar ayudando a las personas y atendiéndolas en lo que necesiten. Bueno, pues yo creo que es también un gesto bastante fuerte y un icono de lo que es el catolicismo del siglo XXI, ¿no? El Papa pide estar cerca de estas personas y bueno, ahí vamos pensando en ellos. Y también, Javier, un icono de lo que son los misioneros en el siglo XXI. Pocas Así veces se tiene en cuenta que los sacerdotes y las religiosas que están hoy en Tierra Santa y en gran parte de Medio Oriente son, de hecho, todos misioneros adyantes, es decir, que no están evangelizando donde nacieron en su propio país, sino que realmente en tierras lejanas y tierras consideradas, en este caso específico, como territorio de misión, donde la iglesia es demasiado pobre, demasiado joven, o es activamente perseguida y como tal no se puede abastecer a sí misma en vocaciones y a nivel económico y en todos los demás niveles. Y es muy interesante cómo el trabajo que están haciendo allí no solo sostiene a la gente en Gaza, sino que yo creo que nos sostiene a todos, ¿no? A los que estamos cerca y los que estamos lejos. Es que el ejemplo del párroco que lo hemos comentado aquí, el ejemplo de toda la gente que ha servido ahí, las monjas estas Argentina y la otra, no me acuerdo de dónde era, es impresionante y nos toca a todos, ¿no? Y más ahora esto que dices en esta semana que también hubo un ataque pues terrible a un hospital donde tantos civiles han muerto estos últimos días ahí en Gaza, muchos niños, etcétera. El dar esta orden y Pizzaballa decir que no van a desalojar, pues está poniendo en riesgo obviamente demasiadas cosas, porque parece que el ejército israelí está yendo con todo. Tenemos que unirnos precisamente demasiado en oración la que esto nos esté tocando y seguir lo que el Papa desde el primer instante nos ha llamado, ¿no? A orar, a pedir, a interceder por la paz, pues sobre todo en estos países tan, tan complejos y en esta Tierra Santa con Gaza, etcétera, ¿no? Es terrible lo que está pasando y lo que puede seguir pasando con esta, pues digamos, con incumplir esta orden. Dos cosas. Uno, me quedé sin luz. Ahora veo si lo puedo resolver. Estas cuestiones automáticas de sensores. Al parecer soy demasiado baja y el sensor no me toma. Pero no existes. Si alguien está viendo el podcast, que sepa que esto es lo que pasó en la iluminación. Lo segundo, y de hecho importante y relevante a la conversación que estamos teniendo, el mensaje que escuchamos o que leímos del cardenal Pizzaballa me recuerda muchísimo a lo que dijo en su momento el cardenal, el patriarca Rafael Sacco de la iglesia caldea y de Irak, que cuando ISIS tomó la provincia de Nínive, cuando ISIS perpetró el genocidio con cristianos, los yazidis y otras minorías en Irak, el patriarca Sacco les rogó a sus sacerdotes que se mantuvieran firmes en la fe junto a su pueblo, y el 99% de los sacerdotes, de hecho, cumplió con el pedido del patriarca y muchos de ellos dieron su vida porque fueron martirizados de manera difícil de reproducir sin pañuelos. Pues nada, he dicho cinco noticias, lo que pasa es que las he contado mal, así que después de las cinco noticias que viene, José Manuel... El bonus de la semana. Efectivamente. Efectivamente, pues tenemos el bonus que es doble. La primera noticia bonus es que Andrea Bocelli estará en el Vaticano el próximo 5 de septiembre para inaugurar oficialmente junto al Papa el Borgo Laudato Si. Será el 5 de septiembre, viernes, y bueno, pues allí lo veremos, ¿no? El segundo bonus es que Andrea Bocelli regresará al Vaticano el sábado 12 de septiembre. Por ti volaré, y ahí lo escucharemos de nuevo el sábado 12 de septiembre en el evento del World Meeting on Human Fraternity 2025, donde pues también va a cantar, pues espero, alguna canción estupenda. A mí me gusta mucho Andrea Bocelli, o sea que más viene al Vaticano, pero lo bueno de esta segunda actuación es que también va a estar Pharrell Williams con el coro Gospel Voices of Fire, John Legend, que toca muy bien. Y póngame la canción de John Legend. I know all of me and all of you. Esa es muy buena. Es uno de los grandes íconos de la música estadounidense en los últimos 15 años, fácil, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente. Y luego el gran ícono de la JMJ, que es el maestro Marco Frisina. Pero bueno, lo importante es que va Andrea Bocelli dos veces al Vaticano. ¡Qué envidia, Javier! Nos llevaste en una montaña rusa en estas cinco noticias, que hubo de todo, hasta comentarios. Fue un poco más larga de lo normal, pero bueno, estábamos siendo muy tocados con esta noticia de lo que está pasando en la Franja de Gaza, y ojalá que nos llame sí a la acción y a la oración, y que este ayuno del viernes pasado y esta oración tan intensa que hicimos, que sea algo constante, ¿no? Pero bueno, de estas 5 noticias con 2 bonus ahora que nos sorprendió Javier, nos vamos al corazón del programa, el análisis de la semana. Inés, el micrófono es tuyo. ¿Qué tema vamos a profundizar hoy? Bien, muchísimas gracias, Urquí. Me encanta porque las noticias de Javier fueron a mi estilo. En vez de durar 5 minutos, duraron 50. Pero bueno. Tienes que tener cuidado con quién te juntas, Javier. Yo prometo la próxima vez ser más breve. No, o sea, lo que pasa es lo que pasa. Pero entonces, el análisis de esta semana, chachos, es que descifrando a León no es necesario. O sea, esta es la tesis de la se que... Se acabó. Creo que lo vamos a mantener y se hizo la luz. Sí, se acabó y perdió la luz. Lo vamos a mantener pura y exclusivamente porque sabemos que nuestro oyente preferido ese cuenta con Descifrando a León todas las semanas. Él se levanta los jueves pensando, hoy los chicos hablan de mí. Bueno, pero hablando en serio... Saludos, Santo Padre. La premisa es que el Papa León realmente no necesita traductores. Cuando él decide cambiar con naturalidad del inglés al español, al español y al italiano, y lo venimos diciendo, lo hizo en varias audiencias generales, realmente convirtiendo en innecesario al fantástico equipo de traductores que todas las semanas en la audiencia de los miércoles lo ayuda el Santo Padre para poder realmente hacerse entender. Para mí es una señal de algo mucho, mucho más grande que una simple destreza lingüística. Revelan el hecho de que el nuevo Papa tiene la preferencia por la claridad antes de la mediación, por la transparencia antes de requerir intérpretes. Para una iglesia que con frecuencia queda atrapada entre las narrativas enfrentadas de los distintos intérpretes, muchas veces autoconvocados o autodesignados, del Papa, y creo que a todos nos pasó decir, el Papa dijo esto, no, esperan, eso no lo dijo el Papa, eso es lo que dice un intérprete del Papa que dijo el Papa. Y sí, esa oración fue una ensalada, pero porque es una ensalada lo que se termina armando. El instinto del Papa León es de comunicarse, una comunicación muy clara, muy directa, muy matemática, en el sentido de que realmente hay un orden en las cosas que hizo, que viene diciendo hasta ahora. Claramente nos puede sorprender y cuando el día que saque su primer gran documento o su primer mensaje, por ejemplo, para la Jornada Mundial de la Paz, sea una escritura compleja y desordenada o desorganizada, pero creo que nadie se espera eso, ya viendo que ya tenemos más de casi 4 meses con el entonces Cardenal Prevost. Este es un hombre que, como ya dijimos varias veces, estuvo en décadas en Perú sirviendo como misionero, primero como sacerdote misionero y después como obispo misionero, lo que le dio un conocimiento único de primera mano de las luchas diarias de las personas en las así llamadas periferias sociales. Y lo mismo cuando fue, obviamente, el director de la Orden de los Agustinos desde Roma, pero visitando más de 50 países en menos de una década. El hilo misionero del Papa no es el titular del pontificado, pero yo estoy convencida, y no solo porque trabajo para las misiones, de que es realmente lo que confecciona el estilo del Papa León. Su énfasis en la escucha, en el valor del liderazgo laico, y su voluntad y su capacidad de involucrar a las mujeres y a los jóvenes en las actividades de la iglesia demuestran hábitos que fueron formados en parroquias y territorios de misión bastante alejados de Roma. Para él es completamente normal ese día a día de interacción con laicos, y no solo laicos varones, sino también laicos mujeres y también con los jóvenes, y lo vimos muchas veces ya interactuando con los jóvenes, en un estilo completamente cómodo, muy tranquilo, como si estuviese hablando realmente con un par, o como si realmente tuviese esa experiencia, y que es una experiencia que, para el que tiene la oportunidad de haber sido misionero, para mí es muy, muy específica, muy particular, porque a diferencia de lo que te puede pasar cuando sos, no sé, un sacerdote en Nueva York, en el que siempre obviamente hay una importancia de misión en el sentido de evangelización, las comodidades o la gente que tenés a tu alrededor son muy, muy distintas al personal o al staff que puedes llegar a tener en un territorio de misión. Esta idea, esta visión de que el Papa no necesita traductores porque es muy claro en su mensaje, para mí se ve muy evidente en sus llamados a la paz, cuando habla de Ucrania, cuando habla de Medio Oriente, cuando habla de África, enfatizando siempre el costo humano de los conflictos mucho más que las abstracciones políticas. Por ejemplo, cuando él dice las guerras nunca son evitables, las armas pueden y deben callarse. Quienes hacen la historia son los artesanos de la paz, no los fabricantes de las armas, a lo que le dijo a los embajadores en mayo. A ellos también les advirtió que la ausencia de conflicto no significa paz, sino que se construye con el corazón y desde el corazón, eliminando el orgullo y el deseo de venganza, eligiendo entonces cuidar nuestras palabras. Son mensajes que, de nuevo, no van solo a la clase política y no son abstractos, sino que tratan de realmente profundizar en el sentido de la paz y también el aporte cristiano o particularmente católico hacia la paz. Pero la claridad, para mí, que venimos viendo en el Papa León, no se limita solo al lenguaje, sino que también su disposición a explicar decisiones en tiempo real, incluso cosas sencillas como logística. De nuevo, volviendo a esa audiencia de hace 2 o 3 miércoles en el que él tomó el micrófono para él decir en inglés, en italiano y en español: che, muchachos, somos muchos, hace mucho calor, nos dividimos. Algunos estamos en Palo Sexto, algunos nos vamos a la Basílica, y realmente él traducirse, entre comillas, a sí mismo. Que esto, de alguna manera, y para mí, contrasta un poquito con el estilo al que nos tenía acostumbrado el Papa Francisco, en el que muchas veces necesitábamos de los traductores, o esos traductores realmente se hicieron relevantes o autoimportantes. En América Latina, claramente preparé mucho, que ahí ya tengo una parte importante de la tesis y lo que estoy tratando de decir, ¿no? El hecho de que en estos primeros 100 días o en estos primeros casi 4 meses del Papa León, es muy, muy evidente que la idea de descifrarlo al Papa, para mí no va a partir tanto de decir, escuchemos a Descifrando a León, que es una fantástica herramienta para tener un resumen en una hora de todo lo que pasó en la Santa Sede en la última semana, pero que realmente se puede obviar yendo a la fuente, porque la fuente es clarísima y la fuente se traduce a sí misma. Y no solo a nivel lingüístico, sino que realmente cuando uno lo escucha al Papa, cuando uno lee lo que el Papa dice sobre la paz, no es un mensaje, para mí, diluido en diplomacia, sino que realmente fortalecido en la fe. El mensaje, o sea, cuando el Papa pide que se depongan las armas y pide una paz desarmante y desarmada, no le está hablando solo a los líderes políticos, sino que nos está hablando a todos, y de manera, para mí, muy concreta. No simplemente la hagan una cumbre y charlen en una mesa y no lleguen a ningún acuerdo, sino el problema mucho más profundo que hace que hoy el mundo esté realmente, para mí, lo que el Papa Francisco siempre decía, una tercera guerra mundial a pedazos, que hoy el mundo está en guerra. Pues de entrada vamos a tener que cambiar todo lo que tenemos, tu termo y esto, y se va a llamar Adentrándonos en el Pensamiento de León, o algo así. A ver, entiendo la importancia del marketing y me encanta el concepto de Descifrando a León, pero creo que hay mucho más para descifrar alrededor de él, y hoy todavía es temprano, todavía hay muchísimo proyecto y trayecto por desandar, y no es lo mismo leer uno solo en su casa un documento que es una audiencia de los miércoles que te lleva 5 minutos leerla, 7 minutos escucharla, toda una encíclica o todo un documento o lo que fuera. Pero sí, creo que, no sé si, por ahí me pasa nomás a mí, pero la claridad con la que habla en un mundo tan convulsionado, en su modo de comunicar, te digo algo, pero lo que te estoy diciendo no es lo que te quiero decir, pero necesito que interpretes de las palabras que te dije, en el modo en el que te las dije y con el tono en el que te las dije, lo que realmente te estaba intentando decir. En vez de decirte, che, muchachos, sí. No sé, para mí, y de nuevo, ese desdiplomatizar el mensaje que para mí es clave. Sí, yo creo que las próximas semanas, como hemos dicho, si son ciertas nuestras predicciones de que en septiembre empiezan algunos cambios, sí pasaba mucho este tema de los, como has dicho, los que se autoproclamaban como sus traductores, que con Francisco pasaba mucho, ¿no? Que ideológicamente había traductores que pues no la hacían de traductores, sino que veían lo que él decía con un lente y lo ajustaban y se volvían los traductores o, digamos, cifradores, para usar estos mismos términos, en su país o con su propia audiencia a la que llegan, etcétera. Y acá como que sí está muy claro que el Papa está yendo por otros caminos. Vamos a ir viendo lo que sigue, pero sí estoy de acuerdo contigo, Inés, que esto se va a ir convirtiendo más en precisamente la gente que a lo mejor no tiene el tiempo o simplemente también, como dices, ha sido matemático, es matemático el Papa, pero bueno, también los matemáticos necesitan que se les traduzca o se les descifra para la gente normal de a pie, como somos muchos de los que participamos en esto, soy yo y muchos de la audiencia de este podcast, pero me gusta por dónde vas. ¿Tú qué piensas, Javier? Ya que básicamente el punto de esto, descifrarlo y entenderlo hace 12 semanas, porque sí, estamos ahora en el episodio número 12, tenía un sentido y a lo mejor va agarrando esto, este pontificado que está naciente todavía y vivito y coleando, mostrándonos por dónde va. ¿Qué piensas de lo que dijo Inés, Javier? Yo es que no puedo estar en desacuerdo con Inés San Martín porque me da miedo. O sea, no tengo esa valentía. Pero tengo que decir, estoy de acuerdo con lo que dice Inés en el sentido que me parece que está claro el intento del Papa de ser unívoco y de ser muy prudente y muy cauteloso en los gestos y en las palabras. También hay un intento de ser muy sobrenatural, llevar todo a la esfera de la fe, etcétera, ¿no? Dicho esto, que no haya debate sobre las palabras del Papa, entonces él creo que se sale poco de lo que tiene escrito justo para eso, para no dar lugar a malentendidos o a dobles interpretaciones. Hasta ahí estoy de acuerdo. Lo que a mí me preocupa ahora en la situación actual es que, o sea, me preocupa quizá no en la palabra, lo que a mí me intriga de la situación actual es que cada uno ve en el Papa lo que le da la gana. Es decir, hay quien ve en el Papa que lleva la muceta, oye, qué bien, tal, el Papa que lleva la muceta. Hay quien ve al Papa que habla de la Laudato Si, oye, qué bien, el Papa que habla de la Laudato Si, qué bien que habla de la sinodalidad, oye, qué bien que come con pobres, oye, qué bien que va a inaugurar el Laudato Si, oye, qué bien que se ha visto tres veces con Zelensky, o sea, dos con Zelensky y luego que la ha escrito. Lo que quiero decir es que estamos en una fase del pontificado en el que, dicho de un modo totalmente, por decirlo de un modo poco, como con una poca perspectiva de fe, es un momento muy interesante porque el Papa está ejerciendo como padre y entonces nadie se siente como hijo descuidado. Todavía no hace falta que haya hijos pródigos, no hace falta que haya hijos mayores que están enfadados y trabajan mucho, pero nadie les reconoce. Y en esta reflexión, cuando la estaba razonando mientras hablaba Inés San Martín, se me ha encendido una bombilla. Ojo, yo creo que lo que he dicho no se opone a lo que dice Inés San Martín. Completamente de acuerdo por las dudas y tengo un pensamiento sí. En la cabeza que quiero continuar después cuando digas vos tú lo que se te ocurrió. Fíjate que no tiene nada que ver, es transversal completamente. Fíjate que la reforma de la curia, o sea, cómo el Papa está diciendo, oye, que llevo más de 115 días trabajando y no hace falta un prefecto para el nombramiento de obispo. Lo que quiero decir no es que no haga falta, sino que en su pontificado la reforma de la curia vaticana, los colaboradores, el aparachi, ha pasado a un segundo plano o a un trabajo silencioso y sereno al servicio del Papa y al servicio de la Iglesia, pero sin el protagonismo de quienes están en contra del Papa, quienes están a favor, quienes no sé cómo decirlo, como que la curia hace su trabajo, el Papa, dicho de un modo bonito, no hace su trabajo y todos tiran del mismo carro sin que haya como esa sensación de quién está en contra, quién ha dicho una cosa a favor, quién ha dicho una cosa en contra. También porque el Papa ha sido muy inteligente en el modo de presentarse y en el modo de hacer su propuesta que no ha abierto ninguna herida. Entonces, bueno, pues esto es lo que me llamaba la atención, este bajo perfil. Es un Papa por ahora de un perfil espiritual muy intenso, pero de poca... Es como si fuera una especie de Papa, lo digo en el sentido positivo, que nadie me lo entienda mal, la radioactividad. O sea, el Papa, que ya solo su presencia ejerce una autoridad, no es que tenga que hacer cosas, no es que tenga que tomar iniciativas o tomar ideas, no sé, quizá lo veo por ahí, Inés. No, coincido, Javier, y escuchándote hablar y sosteniendo mi propia tesis, lo que vos decías antes de es un papa que para todos tiene algo, yo creo que realmente está ejemplificando el llamado al evangelio de que Jesús vino para todos, y en la Iglesia hay lugar para todos. Sos liberal, sos conservador, sos pecador, somos todos. ¿What? No, claro, y esa idea realmente de, incluso, a ver, ¿te gusta la misa celebrada en latín con el sacerdote de espaldas al pueblo? Perfecto, lo vimos haciéndolo y de nuevo lo vemos con la moceta y el... ¿Pero en guitarra? ¿Con guitarra? Con guitarra y con bombo y batería. Yo no diría ese melón todavía. No, pero o sea, realmente lo que mismo el Papa Francisco decía todo el tiempo, no una iglesia todo el tiempo, lo dijo muy claramente la JMJ de Lisboa en Portugal, todos, todos, todos. Sí. Creo que parte del problema que tuvo el Papa Francisco fue que justamente esos descifradores de Francisco lo leyeron siempre con un lente muy particular y ese todos, todos, todos... No significaba todos, eso. Incluía algunos. quizá interpretando a Francisco, quizá por orden directa de Francisco, eso yo no lo sé, qué tipo de acceso tenían en base al acceso que decían tener. Yo por lo que lo conozco a Francisco, por lo que lo leí a Francisco, por lo que lo interpreté a Francisco, creo que él cuando decía que quiere una iglesia para todos, él quería una iglesia realmente para todos, pero creo que en ese sentido el Papa León en estos primeros 115 días nos lo está demostrando y lo está viviendo, pero no, no hace falta interpretarlo, porque al Papa está siendo clarísimo en, che muchachos, acá al que hay que apoyar es Ucrania, acá el que hay que apoyar es a Gaza, sí, hay que obviamente liberar los rehenes de Israel, es muchísimo lo que hay que hacer y todos entienden, creo, por qué el primer día Israel hizo lo que hizo. Pero hoy por hoy la víctima es la sociedad civil, la población civil de Gaza. Es lo mismo cuando hace un apelo por Mozambique, es lo mismo cuando habla con los diplomáticos. Pero también cuando habla de fe, cuando habla de San Agustín, que, o sea, San Agustín no es un santo divisivo. O sea, no conozco a nadie que diga lo odio a San Agustín, o confesiones de San Agustín es una pérdida de tiempo, o los agustinos en general son malos. Entonces, en ese sentido, creo que realmente, de nuevo, no hace falta interpretarlo porque para todos tiene algo y lo dice él, lo muestra él y directamente lo vemos en él. Oye, y regresando, Javier, a lo que decías tú de que cada quien está viendo lo que quiere, regresamos a donde se materializó básicamente este podcast, ¿no? ¿Te acuerdas esa antes de que cumpliera una semana, los pocos días de su de inicio de su pontificado, estábamos en una pizzería en Roma, ahí se materializó este podcast, hasta el nombre magnífico del podcast, ¿verdad? Sí, yo fui el mismo Alejandro del Tarro. Tú fuiste la gran elección. Tú fuiste la gran elección que tuvimos, Inés. Estuviste presente desde el primer momento. Exacto. Pero eso es lo que platicábamos y precisamente siendo una razón de las del podcast, ¿no? Porque pensamos o no sabíamos qué tanto iba a durar esa luna de miel, pero se ha extendido más allá de los 100 días, ¿verdad? Esa especie de luna de miel que hemos platicado aquí. Digo, yo lo he dicho en varias ocasiones, tú lo has dicho en varias ocasiones también, ha salido. Seguimos en esto y también, al menos yo, y lo comentamos hace dos episodios cuando dimos algunas de las predicciones de lo que podía empezar a pasar con los nuevos nombramientos en septiembre, pudiéramos empezar a ver un final de esta luna de miel, ojalá que no sea, pero esto de cada quien está viendo lo que sea, pues a lo mejor va a haber gente que se va a estar dando cuenta de cosas que el Papa resulta que sí es católico en todo el sentido de lo que eso significa, y hay gente que está muy ideologizada de un lado, del otro, de cualquier, porque no nomás hay dos lados, obviamente, dentro de la iglesia. Entonces hay gente que a lo mejor no va a estar muy contenta y vamos a ir viendo qué tanto va, y por eso será bueno, precisamente regresando a la premisa de este análisis de la semana, sí estar aquí tratando de descifrar realmente las cosas, porque no nos tiene por qué explicar los nombramientos, pero vamos a ir viendo señales muy claras y aquí vamos a intentar ver lo que hay detrás y el por qué lo va a estar haciendo el Papa, ¿no? Y esto que decías al final también, Javier, de la paz y la calma, pues sí, vamos a ir viendo, ¿no? O sea, viendo la historia que tú, bueno, que ambos le entraron mucho en los primeros días, sobre todo el pontificado, aclarar a sus lectores el caminito del cardenal Prevost, al menos, y aún siendo obispo Prevost, o sobre todo siendo obispo, ¿no? Fue de mucha, poco a poco, de procesos, de lograr cambios en el tiempo sustanciales, ¿no? Pero no fue nada, digamos, de revolución así tan grande, ¿no? Entonces, pues esto de que con calma y con paz, parece que así ha sido su vida, ir evolucionando, cambiando cosas poco a poco, ¿no? Vamos a ir viendo si ese estilo persiste. Para ir cerrando, Inés, ¿tú querías decir algo? Javier, ¿tú querías decir algo? Los veo ahí tomando notas a ti, Javier, y a ti haciendo caras, Inés. Sí, yo creo que lo podemos hablar otro día con más calma, pero efectivamente la grandeza de este personaje es que quizá no haya cambios de este personaje, de esta persona, ¿no? Como él ha tomado dos grandes decisiones en los que va el pontificado, el nombramiento de Thibaut Berny como presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela para la Protección de Menores, y es un nombramiento perfecto porque es una persona, es un arzobispo francés que ha trabajado mucho en la atención de víctimas y que era muy cercano a las víctimas, y luego el nombramiento del cardenal Newman como doctor de la Iglesia, que es un nombramiento que une a la Iglesia. Quizá este va a ser la línea de todo el pontificado, y lo veo como una manifestación material de la sinodalidad, es decir, la desaparición del Papa de la primera línea, pero no en el sentido de que desaparezca su autoridad, sino que diga, oye, cada uno tiene que llevar la Iglesia en sus espaldas y no puede ser que dejemos toda la responsabilidad de la Iglesia en la jerarquía. Pero no me lo entendáis como una, como un manifiesto comunista, sino como una llamada a la, oye, que no, no es solo lo que el Papa diga o haga, sino es lo que tú digas y hagas. Obviamente lo que el Papa diga y haga va en primer lugar y va en primera, pero no tienes que esperar a que el Papa diga y haga cosas para ponerte a hacerlas. Creo que es una llamada de este pontificado, esos 115 días, 120 días, a la responsabilidad personal. Y quizá esta sea la línea del pontificado. Hay que verlo dentro de... Todavía queda tiempo para sacar conclusiones. Pero cada semana vamos a estar viendo eso. Sí, sí. Yo me sumo a Urquí, la palabra que usaste de revolución, que no vamos a ver una revolución, o que él, cuando él actuó o hizo cambios como obispo, fueron procesos y no revoluciones. Yo creo que es un hombre que sabe, que entiende, y que agradece el hecho de que la Iglesia Católica, el mensaje de la Iglesia, el mensaje de Cristo, es la revolución más grande que hay y el mensaje más revolucionario que hay. Y no hace falta sumar revoluciones. Lo que hace falta es hacer entender y llevar el mensaje del Evangelio y el revolucionario hecho de que nos amó tanto como para darnos a su único hijo y que su hijo muriera en la cruz. Creo que en definitiva eso tiene claro que el mensaje no es él, él es el medio del mensaje y el mensaje es Cristo y la revolución es esa. El resto tiene que acompañar y no robar eso de la noticia, no sacar eso del eje de lo que es, lo que hace y lo que representa. Ahí está el mic drop de Inés para cerrar esta sección. Con esto podríamos terminar, pero caminamos ahora al Archivo de los Leones. Gracias, Inés, por este análisis y esto ponernos a pensar, debatir. Podríamos durar horas hablando de esto. Pero bueno, por lo pronto seguimos con Descifrando León. Si el Papa nos quiere contratar de descifradores oficiales, yo no tengo problema. Santo Padre, aquí estamos. Ya sabes, aquí Inés está lista para entrarle. Pero bueno, vamos ahora a nuestro segmento histórico. Vamos a ir al Archivo de los Leones. Javier, te toca a ti. ¿Qué Papa León nos vas a traer hoy? Pues hoy el rugido del león nos lleva de nuevo a León X. Me parece que ya la semana pasada hablamos de este fuera de serie. Y pues hoy, más que del Papa, vamos a hablar de su mascota. La mascota de León X era un elefante llamado Janone o Anjano, que llegó a Roma en 1514. Era un regalo del rey Manuel I de Portugal. Se lo envió para la coronación del Papa y tenía ya 4 añitos cuando llegó el elefante blanco. Viajó en barco desde Lisboa a Roma en 1514 y la verdad es que cuando llegó a Roma fue un espectáculo. La gente lo recibió entusiasmada porque dicen las crónicas que llegó junto a 2 leopardos, una pantera, algunos loros, pavos reales y caballos indios. Y entonces él iba caminando llevando en la grupa una especie de silla de plata en forma de castillo en la que había un cofre con los regalos que le había dejado el rey, ¿no? Que eran vestiduras bordadas en perlas y piedras preciosas y monedas de oro acuñadas para la ocasión. Son otros tiempos. Pero, ¿las vestiduras para el Papa o para el elefante? Sí. También necesita vestidura. Todo es de otros tiempos. Lo bonito es que cuando llegó el elefante a Castel Sant'Angelo, donde estaba el Papa León X. Porque recordemos que se estaba construyendo. Se está construyendo la Basílica de San Pedro, efectivamente. Entonces, lo que dicen que es el domador del león le ayudó a que se arrodillara 3 veces en señal de homenaje al Papa, que con la trompa le diera a las zapatillas del Papa y luego que agarró agua el pobre elefante sano y echó agua encima de toda la gente que estaba agua allí, bendita que, pues creo que no que era agua del Tíber, así bueno. Que bendita agua. Pero los cardenales se fueron a casa chorreando. Lo divertido es que el pobre elefante al principio estuvo en los jardines vaticanos, en la zona del Belvedere. Pero más adelante estuvo viviendo ahí, dices. Sí, sí, sí. Suelto allí, tenía una especie de corralillo. Y luego lo llevaron a un sitio peor que ese. Yo cuando trabajaba en Ron Reports estaba justo enfrente de la puerta. Hay una especie de corral dentro de las murallas vaticanas del corredor que va del Palacio Apostólico al Castel Sant'Angelo, donde estaba el elefante. Y ese sitio estaba muy cerca del taller de Rafael, y a Rafael le gustaba mucho el elefante y le distraía. Cuando el pobre hombre estaba agobiado de las obras de arte, se iba a ver al elefante que le hacía gracia, y se conservan dibujos del elefante hechos por Rafael, que la verdad es que son muy bonitas. Entonces, por hacerla breve y acabar, porque esto da para una historia, cuando el 8 de junio de 1516 el elefante murió a causa de una bronquitis, pues al Papa la verdad es que le dio mucha pena, al pobre León X. Si es que no hay que encariñarse con los animales, que luego son disgustos, con estos pobres elefantes. Demasiado tarde con gin tonic, mi gato. Ya estoy encariñada. Si me muere de bronquitis a los 4 años, me. Se acaba descifrando el león ahí. Muy Numeroso cuidado, con él. cuidado. Y entonces el Papa León escribió un epitafio para el león. Para el león no, para el elefante. Para el elefante, sí. El elefante y el león son los dos animales de la selva. Y bueno, os lo leo otro día, pero es muy bonito, ¿no? Él decía que lo que la naturaleza ha arrebatado, Rafael de Urbino con su arte ha restaurado. Viendo los dibujos que había hecho Rafael, ¿no? Son cuatro bocetos que están en Oxford. Y si alguien quiere ir a Oxford, puede verlo. Si no, lo busca en Google y son muy bonitos esos dibujitos de lejano, de la mascota del León X. Pues O sea, podríamos seguirle literalmente mucho. todos los días se aprende algo. Oye, y este León X, que precisamente muchos culpan o culpaban, ¿no? De la reforma, y precisamente que lloró más al elefante que lloró más cuando estaba todo el tema con Lutero, y hemos platicado y seguiremos adentrándonos en todo lo que pasó, sí, en la parte de arte, digamos, y desarrollo de la cultura, pero también lo que a lo mejor no pasó o que pudo haber pasado en otros ambientes o otros aspectos más teológicos, doctrinales y espirituales, ¿no? Pero gracias por llevarnos a este viaje en el tiempo, Javier. Y ahora nos vamos a un segmento que tendrá que ser un poco más corto por el tiempo, que se llama La Cátedra de León. Ya saben, la semana ha sido muy intensa. Regresando de esta última vez, parece que Castel Gandolfo durante el verano. El Angelus del domingo pasado y la catequesis del miércoles son dos de las cositas que vamos a, o de los discursos o cosas que dijo el Papa que vamos a adentrarnos, ¿no? Nos habló en ambos de temas profundos. Por un lado, la puerta estrecha del Evangelio, y por otro lado, lo que escuchamos al principio, ¿no? De la voz del Papa, que es el gesto de Jesús de dejarse arrestar. Vamos a profundizar un poquito para ir entendiendo un poco más el pensamiento del Papa. A ver, Javier, en el Ángelus del domingo, el Papa nos dijo textualmente que Jesús puso en crisis la seguridad de los creyentes y que nuestra fe es auténtica cuando, otra vez entrecomillado, es un criterio en las decisiones que tomamos. Tomando en cuenta, obviamente, que son ciertas nuestras predicciones, aunque ahorita ya dijiste otra cosa y que a lo mejor no hay cambios, ¿no? Pero que pensamos que vienen cambios importantes a partir de septiembre, a lo mejor nombramientos ahí que ya se están gestando, que a lo mejor ya tiene muy claros en la Curia Romana. ¿Qué ves tú, Javier? ¿Y cómo crees que el Papa está buscando aplicar este mismo principio, ¿no? De las dos frases que acabo de decir en la vida de la Iglesia. Y a lo mejor, pues, estos, ¿qué? 14, ciento y cacho días que llevamos, ¿qué nos han dado de pistas ya sobre esto, ¿no? Repito, citaba, puso en crisis la seguridad de los creyentes y también dijo que nuestra fe es auténtica cuando es un criterio en las decisiones que tomamos. ¿Qué crees que nos adentre, cómo nos adentra esto en el pensamiento de León XIV? Yo creo que nos está diciendo, y no tengo, te estoy hablando por intuición, no tengo el dato. ¿No eres un descifrador oficial? Efectivamente, bueno, no, pero no soy un gurú, no, pero creo que el Papa nos está hablando de la valentía que Jesús pone en crisis. O sea, el mensaje de Jesús no es un mensaje que te va a tranquilizar. O cuando el mensaje de Jesús no te pone en crisis, significa que quizás no lo estás viviendo. Esto es el problema de ser cristiano, ¿no? Y este es el desafío, ¿no? Que nunca, nunca te vas a dormir con los deberes hechos, pero no en el sentido de frustración, sino en el sentido de que siempre quieres más. Es como cuando estás en una. A mí me gusta mucho cuando el Evangelio habla del cielo como una fiesta. Entonces, en general, las fiestas que funcionan es la que te quedas con ganas de más, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Jesús nos va a poner en crisis esa seguridad porque, bueno, él va a ser un papa valiente en el sentido que no nos va a poner también en crisis. Yo creo que a mí me está ya poniendo en crisis este papa porque yo me esperaba cambios y todavía no los ha hecho. La crisis está ya ahí. El segundo elemento de la fe es quizá recordar cómo el criterio que él le va a guiar no es, no sé yo, esto con el Papa León y con todos los papas, no, a mí es que me daba mucho, me fastidiaba mucho cuando hablaban del Papa Francisco, si es amigo de esto, si es enemigo de los otros, porque era un modo de hablar de los papas como si fueran prevaricadores, ¿no? Como si el Papa se guiara por simpatías o antipatías, sino por el bien de la Iglesia, ¿no? Entonces, el Papa Francisco era un enamorado de la Iglesia y un enamorado de las almas. Me gustaba cómo era un papa muy, muy valiente, lo que le guiaba era buscar el bien de las almas, ¿no? Luego, efectivamente, cada uno como yo, pues tiene sus antipatías o sus simpatías, pero no era ese el criterio que le guiaba. Y creo que tampoco ese va a ser el criterio que le va a guiar al Papa León, que es un papa mucho más tranquilo, quizá menos impulsivo, quizá más tranquilo en sus planteamientos, pero eso no significa que va a ser menos valiente o que no nos va a poner en crisis. A mí ya me ha puesto en crisis justo con lo que te decía, esa paciencia. Vamos a ver lo que pasa. Iremos viendo semana a semana. Inés, el Papa también destacó, igual entrecomillado, no basta con profesar la fe con los labios, ni, y lo otra vez dijo, cumplir actos religiosos sin transformar el corazón. Tú, comunicadora, pero también dirigiendo precisamente el tema de comunicación para las obras misionales pontificias en Estados Unidos. ¿Cómo ves o cómo crees que el Papa está buscando transmitir este mensaje a católicos o a una audiencia, si lo vemos en términos de comunicación, que como él mismo dice, se siente segura, ¿no? Por el hecho de que practicamos la religión, la fe, ¿verdad? Sí, gracias, Orquí. Me causa gracia porque es una sección del Angelus que le mandé a un ser querido, a quien quiero muchísimo, porque el viernes, el día de ayuno y oración, estaba frustrada esta persona porque le habían pedido cuidar a unos chicos cuando ella en realidad quería ir a misa y se tuvo que llevar a los chicos a misa y no estuvo ni concentrada cuidando a los chicos en la misa. Saludos a esta persona. Y no ese detalle de, a ver, ir a misa es una violación de amor, ¿no? Y no estoy hablando de la misa del domingo o una misa de precepto, estoy hablando de una misa un viernes, que ni siquiera además era primer viernes, como para decir estoy haciendo la promesa de los 9 primeros viernes de mes. Pero ¿cuántas veces es importante decir mi obligación de amor con Dios la puedo vivir de otra manera? Porque en realidad el poder ir a la misa siempre es un regalo, pero muchas veces lo vivimos realmente como un regalo. Somos conscientes de que ir a misa es una gracia enorme. Recibir la comunión, si estamos en estado de gracia, es un regalo enorme. Y en lugar de hacer eso, decir, no, ¿sabes qué? Tengo un familiar en un momento complicado que me pide un favor, que cuide de sus hijos y los chicos claramente a los 4 o 5 años no quieren ir a misa un viernes, quieren ir a comer papas fritas. Entonces realmente ese vivir la fe también se puede vivir con ese sacrificio, decir, lo que más quiero hacer no es lo que hago, sino que realmente hago lo que necesito hacer en este momento. Y ese es también un modo de vivir la fe y de, creo, de justamente una fe que se tiene que vivir en actos y no solo en palabras, que es parte de lo que, digamos, la idea de ora et labora, o que tu trabajo sea tu oración. No todos podemos darnos el lujo de ser religiosos contemplativos, primero porque muchos no tenemos vocación de ser religiosos contemplativos, y por otro lado porque somos laicos y tenemos que trabajar. Pero realmente ese trabajo diario puede ser nuestra oración o puede sumarse bien ofrecido. Pues pudiéramos centrarle mucho más a estos temas. El tiempo se nos va, entonces vamos a seguir adelante a nuestro segmento de comunidad. Pero bueno, antes que nada, quiero mandar un saludo muy especial a ti que nos estás escuchando desde algún medio de comunicación. Hemos recibido buenos comentarios de colegas, amigos, incluso invitaciones, ¿verdad? Y estamos muy contentos de saber que este espacio también es útil para quienes están trabajando por la iglesia a través de un medio de comunicación. Gracias por el apoyo, por escuchar, por compartir y por invitar a ahondar en algunas de las cosas que aquí platicamos. Y también, de una vez, saludar a todos los que se meten tanto en Spotify a comentar y también en Instagram. Nos encanta ver mucho cómo se están metiendo. Hay muchos comentarios en nuestros reels, en las carruseles y demás. Como aquí en pantalla estamos viendo a uno de los highlights de la semana pasada, que hablaba sobre una de las noticias, bueno, de la semana antepasada, ¿no? Estaba viendo de una de las noticias de Javier y así tenemos pues, algunos de los posts que tienen muchos comentarios. Obviamente hay gente como Guillermo Huerta, que comenta muy seguido y participa siempre cada semana en el juego. Saludos a todos ustedes. Y luego me sorprendió, Inés, también, por ejemplo, este meme que pues bueno, no tuvo tantos likes como uno esperaba, ¿no? Cuando estabas hablando de hierba y nos sorprendimos la semana pasada, como que 9 likes. No entiendo yo por qué. Realmente nuestra audiencia es la que entiende el concepto de yerba de mate y no considera gracioso que cada vez que te hablamos de yerba. Javier y yo sí nos escandalizamos un poquito cuando nos ofreciste yerba, pero aparentemente nuestra audiencia conoce más. Y lo que sí es que hubo en los diferentes carruseles y diferentes cosas ahí que estuvimos posteando, aún los memes, ¿no? Hubo mucho interés en lo que platicabas por primera vez públicamente, Javier, la semana pasada, sobre el rescate de la familia católica, que fue más que una familia, como nos decías, sacerdotes, misioneros, niños de Afganistán. Gracias por compartir. Todos los que no lo han escuchado pueden irse al episodio pasado, al episodio 11, para entrar y conocer esta primicia que nos compartió Javier y que próximamente también va a estar ya en otros medios de comunicación. Y bueno, acuérdate también tú que estás escuchando que queremos, que vamos a inaugurar muy pronto la sección, el segmento Pregúntale al Vaticanista. Así es que si tienes preguntas que siempre quisiste hacerle, pues también al Papa, aunque no le van a llegar al Papa. Bueno, a lo mejor no le llegan al Papa, pero más que todo lo que está pasando detrás, cosas que a lo mejor pudieran ser extrañas o medio no te animas a preguntarle o no sabes con quién, mándanos un mensaje de voz en nuestra página descifrandoaleon.com o escríbenos por aquí directamente en Instagram o en Spotify. Vamos a entrarle a esto. Pero bueno, ahora vamos a ir a el sorteo de la semana para ver de los finalistas que hubo del juego de la semana pasada. ¿Quién ganó? Tenemos de finalistas a Lupita, María Margarita, Félix, otra vez Félix, el doctor Félix, Isaac, Antonio y Guillermo, otra vez Guillermo. Vamos a ver quién ganó el juego del episodio 11. Vamos a ver. Start. Tan, tan, tan. Ay, nos va a estar esperando del 10 al desde el 17. Oigan, lo que sí voy platicando, ya se va a poner difícil la cosa. A partir de ahora sube el número de preguntas y la dificultad va a ser todavía mayor. Así es que si eres de los que conoce, de los que realmente está enterado de lo que pasa en el Vaticano, pasa ya a jugar, acuérdate, 24 horas, pero ten en cuenta, ahora sí va a estar ya más difícil. Fueron muchas chances, fueron ya 12 episodios de estar, digamos, a nivel principiante. Vamos subiéndole el nivel. ¿Y quién ganó en el juego del episodio de la semana 11, Inés? Lupita Castillejos. Felicitaciones, Lupita. Vamos a estar en contacto con vos. Por favor, presta atención a tu casilla de correos o, como diríamos nosotros en Argentina, a tu mail. Te vamos en a Argentina y el resto del mundo. El resto del mundo, casilla de correos, me sonó a mexicano, ¿no? En Argentina nunca nadie diría casilla de correo para empezar. Pero bueno, en esas estamos. Sí está muy, muy, muy interesante eso de casilla de correos. Pero bueno, ahora nos vamos a la sección de lo que más llamó la atención de nosotros, de los pseudodescifradores de León, que ha quedado muy claro que no lo somos, ¿verdad, Inés? Pero bueno, de nosotros que estamos intentando adentrarnos en su pensamiento. Recomendaciones de la semana, lo que más llamó nuestra atención en línea. ¿Quién va a comenzar? Javier, ¿qué viste en línea esta semana? Llamó tu atención y que nos quieres compartir. Pues he visto una cosa gracias a mi amigo Chuy, que me ha mandado una reacción muy divertida del Papa, cuando pues ahí el obispo de Castel Gandolfo le entrega unas pizzas, la cara del Papa cuando ve las pizzas. Eso es lo que te pasa cuando vas al bar, no tienes hambre y te viene una bandeja llena de pizzas. Yo creo que nos ha pasado a todos. Dice, oye, pero por favor. Está buenísima la cara, wow. Y el Papa, claro, dice, oye, que esto me va a poner la sotana perdida. Hombre, si se me cae la pizza. Wow. Pizza de tomate. Pero bueno, bien. Pensé que estaba bastante buena. Gracias por compartir la idea de Chuy, Javier. Inés, ¿tú qué nos traes? Bien, yo hoy estoy trayendo algo de la audiencia del día miércoles, que está en sintonía con lo que traje la vez pasada. Yo no sé por qué, si soy la única, o sea, porque soy mujer o porque está con mi sobrina. La cantidad de videos al cierre de la audiencia del Papa con bebés, a mí realmente como que me derrite. Y este... No lo quiero saltar. pues un bebé, 3 meses, 3 meses, 4, no sé, es chico, es chiquito, el papá lo agarra y el bebé primero le pone las piernas como diciendo, no, flaco, ¿vos quién sos? Hola, no, hola. Después el papá efectivamente lo abraza y cuando lo está por devolver a la madre, el bebé le agarra la sotana del Santo Padre y le dice, no, no, este me gustó, nos quedamos un rato más, me pareció buenísimo. Y gracias a la gente, te amamos, Papa León, porque me alegra en el Instagram. Yo creo que el Papa está aprendiendo muy rápido a abrazar a los niños. Tomar en brazos a un bebé da mucho miedo a los hombres, nos da mucho miedo, que no sabemos bien, oye, si eso se te cae, si esto hace sus cositas. Si eso se te cae. Sobre todo a los hombres. A los hombres no casados y que no tienen hijos, ¿verdad? No, para mí eso es 100% misionero. No sé si tuvieron la experiencia de ir de misión o de tocar una puerta y que venga una madre con un chico, muchas veces con el pañal a reventar y te da el bebé y no tenés la opción de, no, espera, yo te vine acá a hablar de Dios, pero no quiero a tu familia. Directamente relacionado tal cual con lo que decíamos hace rato en la Cátedra de León, ¿no? De que no nada más en actos religiosos y tal, pero ahí es donde se demuestra tal cual. Oye, yo les traigo esta recomendación que bueno, me encantó. Dice el texto, bueno, no está saliendo la musiquita, pero dice, siempre estuvo ahí frente a nosotros y no lo vimos. Y salen muchas fotos desde hace mucho tiempo, desde Juan Pablo II, etcétera, ahí el Papa León siempre presente en todos lados, se me hizo buenísima. Se me hizo muy, muy divertida. Ahora voy a aplicar la de Javier. Traigo un bonus de la recomendación de la semana. Obviamente también cortesía de, bueno, me lo pasó nuestra Connie, pero no es de ella. Dice, papá, dice, hombre ver campana, hombre querer tocar campana. Bueno, ¿puedo tocar la campana? Es buenísimo. Igual coincido con el comentario de Inmodus Catholicus de le falta aceite a la campana. ¿Qué tal el Papa? Súper, súper metido. Creo que cualquiera tendría eso. A lo mejor uno no nos animamos a hacerlo, pero bueno. Así. Sí. No quiere tocar la campana. Así las cosas. Hombre, tocar campana. No tengo idea de dónde fue eso. ¿Tú tienes idea de dónde fue eso, Javier? No lo había visto. No, no, no. Bueno. Puede ser la mentorella, ¿sabes? Sí. Tiene pinta. Bueno, pues a lo mejor. Después de hacer entrar en la gruta y poner la barrita hacia adentro, pues subió al campanario para tocar la campana. Puede ser. Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando. Ahora vamos a la homilía remix de esta semana. Vayan preparando sus calificaciones. Y en esta ocasión vamos a cambiar un poquito el estilo. En plena noche, cuando todo parece derrumbarse, Jesús muestra que la esperanza cristiana no es evasión, sino decisión. Esta actitud es fruto de una profunda oración en la que no se pide a Dios que nos libre del sufrimiento, sino que nos dé la fuerza para perseverar en el amor. Conscientes de que la vida ofrecida libremente por amor, nadie nos la puede quitar. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. En el momento de su detención, Jesús no se preocupa por salvar. Bueno, así Oye. Sigue por un par de minutos más. Esto fue un intento de Gothic Rock que nada más no salió, pero bueno, valía la pena de todos modos subirlo. ¿No tiene nada de gótico? A mí más que Gothic Rock me sonó a rock cristiano. Sí, sí. Como que lo más de toda la música que hemos hecho hasta ahora, de toda la selección fantástica que pronto veremos en Spotify, de las homilías del Santo Padre, creo que esta es realmente la que más se parece a música cristiana. Cuando hablas de música cristiana, estás hablando de música cristiana en Estados Unidos, que es un género muy fuerte, que hasta sale en los Emmys. ¿A eso te refieres? Digo, sí, efectivamente. A eso te refieres. Okay. A eso me refiero. O sea, como que música comercial cristiana que sale en la estación, en cualquier estación en Estados Unidos en el radio. Efectivamente. Me sonó la letra, sin saber que era el Papa, con el estilo musical, me sonó lo más coherente de todo lo que hemos visto hasta ahora. Las otras cosas muchas veces muy divertidas, fantásticamente logradas, pero esto como que sí, me suena a, podría ser un tranquilo 10 de música cristiana para los que les gusta ese, o sea, estilo. Qué bueno que te desmarcas. Entonces te merece un 10, entonces, por lo que sí, acabamos de escuchar, ¿es correcto? Va. Javier. Yo que soy de ese grupo, a mí es que me ha encantado. O sea, yo te digo que de las que hemos escuchado en estos meses, ha sido la mejor de todas. O sea, no la más divertida, pero la que tenía más ganas de escuchar. Y de, oye, que se ha acabado la canción, qué pena, ¿no? O sea, que creo que la voz era muy buena y el tipo de marcar tres estilos, oye, esta era de X Factor, total. O sea, esta era buena. Con esta, pues esta me la quedo. Quien quiera escucharla completa antes de que la tengamos en Spotify, corre, si estás viendo esto, escuchando esto durante el jueves o la mañana del viernes, o sea, el 28, jueves 28 de agosto, o la mañana del viernes 29, para jugar el juego de la semana, que recuerda está a un nivel más arriba en dificultad y también en número de preguntas, y ahí es donde cada semana sí está completa de fondo mientras tú juegas la canción de la semana. Pero bueno, pues con estas calificaciones vamos a irnos por esta semana. Queremos agradecer, como siempre, a nuestros amigos de Amen Apps por su apoyo. Recuerda, necesitas consejo, apoyo, 24/7, puedes tener, contactar a religiosos, religiosas, sacerdotes en amenapps.com. Y ya sabes, si este proyecto te aporta valor, compártelo en tus WhatsApps, en cualquier lugar que tengas con conocidos, con amigos, familiares y demás, compártelos para que juntos vayamos descubriendo el pensamiento de Descifrando a León. Un placer, como siempre, estar aquí contigo, Inés, contigo, Javier. Nos vemos la próxima semana en el nuevo episodio de Descifrando a León. Te los bendiga. Pensé que iba a decir algo. Adiós. Hasta luego.